Consejos para el mal tiempo en la montaña. Según las estadísticas, si estamos 10 días haciendo senderismo en la montaña, hace mal tiempo por lo menos un día. Por esto, tenemos que estar suficientemente preparados. A continuación, te damos unos consejos prácticos. Consultar el pronóstico del tiempo. Las predicciones a 24 horas tienen una tasa de acierto del 80%, mientras que a 2-3 días la tasa es del 50%. Las demás días no son fiables porque se obtienen mediante cálculos y sin interpretación de un meteorólogo. Alimentación y refugio. Tienes que llevar suficiente agua y comida y ropa adecuada para tener un buen aislamiento del frío y la lluvia. Hay que tener un refugio adecuado al que dirigirse en caso de mal tiempo. Salir en grupo. Con mal tiempo o con mala previsión climatológica, es mejor no salir. Si se sale, hay que ir con un guía experto, ya que conoce la zona y puede evitar situaciones peligrosas. La lluvia puede generar muchos más problemas. Hace el terreno deslizante. Cuidado con el calzado que llevas. Cambia la consistencia de la nieve, lo que favorece resbalones o avalanchas. Nos moja y puede causar hipotermia. Como las chaquetas modernas, solo aguantan entre 3 y 5 horas de lluvia intensa. Hay que utilizar un paraguas, cubrepantalón o pantalón chubasquero y calzado con membrana impermeable. El frío. En invierno en la montaña es recomendable llevar al menos 4 capas, todas superponibles fácilmente y que no limiten los movimientos. Dado que el cuello y la cabeza son las partes del cuerpo más vulnerables al frío, hay que llevar siempre un gorro impermeable y una bufanda. La niebla. Si es muy densa, uno puede perderse. Por eso es importante recordar puntos característicos del recorrido, así como llevar un GPS y un mapa resistente al agua. El viento. No se recomienda caminar en la alta montaña con vientos de más de 30 km por hora. El viento aumenta la sensación térmica de frío. El rayo. Son poco frecuentes si nieva. Sin embargo, en verano, las tormentas eléctricas son habituales en la montaña. Debemos protegernos de ellas permaneciendo en zonas llanas, puntos elevados aislados, ríos y arroyos, y cerrando el paraguas. La nieve. La nieve reduce nuestra visibilidad y provoca una desagradable sensación de frío en la cara. Es aconsejable utilizar un protector tipo máscara de neopreno para proteger la cara y unas gafas de esquí con tratamiento antibao.